¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fórmula Musical del Recuerdo. Les saluda Edgar Olivares. El pasado 5 de octubre se cumplieron 20 años del fallecimiento del maestro Cuco Sánchez. Hoy, nuestro anfitrión Efrén Huerta, el licenciado Efrén Huerta, va a platicar con Alina Sánchez, hija de Cuco Sánchez. Ojalá que usted disfrute mucho de esta velada, igual que nosotros. Muy buenas noches. Un saludo a la audiencia. Bienvenidos a esta, como yo le llamo, una hermosa aventura, que es nuestro programa de Fórmula Musical del Recuerdo. Como ustedes saben, este programa tiene como objeto principal hacer un reconocimiento, un homenaje a nuestros autores, a nuestros compositores que integran el bien llamado catálogo de oro de la música mexicana y que forma también el repertorio de las editoras de música que integran lo que es la división musical del Grupo Fórmula. En esta ocasión nos vestimos de gala porque nos acompaña la hija promotora, gran promotora de la obra de su padre. Ella es Alina, hija del grandísimo compositor Cuco Sánchez. Y tú, que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. José del Refugio Sánchez, más conocido como Cuco Sánchez, fue un mexicano por excelencia y tamaulipeco a mucha honra. Nació el día de la Santa Cruz, 3 de mayo del año de 1921, dentro de lo que era la vida de los soldados, a flor de tierra, entre fusiles y cantos, entre balas y bailes, entre caballos y trenes, y bajo el amparo de un árbol a medianoche. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Yo estoy muy contenta de estar en este su programa. Un saludo muy afectuoso para todos sus radioescuchas. Es un honor para mí tener esta oportunidad. Para mí siempre va a ser un regalo de Dios poder hablar de la vida de mi papá. Pues bienvenida, porque hay mucho que hablar. Sí. de ese señor que nos ha dejado un legado de música. Y yo digo que, y lo digo siempre y lo voy a repetir siempre porque no me canso de decirlo, la canción mexicana, la canción, es un milagro. Efectivamente. Porque tiene la particularidad, primero, de emocionarnos. Hay canciones, yo alguna vez dije que hay canciones que me gustan y hay canciones que me emocionan. Pero también hay canciones que me gustan y que me emocionan, ¿no? Y nuestros compositores tienen esa gran virtud. Definitivamente. Y yo creo que tiene mucho que ver también con la emoción que sientes, es también la interpretación. Y lo menciono porque, bueno, mi papá, además de haber sido un gran compositor, escribir grandes y hermosas letras, fue un gran intérprete. Sí, claro, claro que sí. Fíjate que es muy notorio porque de repente en algún momento se hicieron muy notorios, muy importantes los cantautores. Y pues claro, pues tenemos muchos y tenemos buenos y qué bueno que los haya. Pero mira, el primer cantautor que yo recuerde del gran catálogo musical de México pues fue Agustín Lara. Claro. Pero después le sigue don Cuco Sánchez. Porque ya después de ahí viene Juan Gabriel, viene el maestro Manzanero, vienen otros tantos. Pero con esa gran capacidad de comunicar. Porque además, curiosamente, fíjate, al compositor ya como intérprete se le perdona todo. No tiene que tener una gran voz, no tiene que tener una gran preparación académica, no tiene que ser de gran escuela en algún momento, y sin embargo, a la gente le gusta porque le transmite la emoción de su creación. Se oye diferente. Hay grandes intérpretes, por supuesto, ¿no? Pero cómo lo interpretan, cómo lo proyectan, cómo lo comunican, eso tiene que ver también con esa gran capacidad de crear. De lo que traen en el corazón, de lo que han querido decir. La gente lo sabe, la gente lo siente. Es decir, nuestro pueblo es un pueblo muy sensitivo, es un pueblo muy, muy perceptivo de lo que es verdad. Ama la verdad y ama la verdad en la música, solamente la puede manifestar directamente el autor de la canción. Y como decías, y es cierto, y lo comentamos fuera del aire, pues es que Cuco Sánchez es autor y es compositor. Yo te preguntaba porque sí, me interesaba mucho si tu padre había tenido una preparación académica, literaria, musical, porque sus letras son de tal manera coherentes en tiempo y en forma con la música, que tal parece que hubo una conjunción de obras autónomas, y no. Él es el que hacía música y letra. Ya me contarás cómo componía, si es que te acuerdas, cómo lo viste, cómo lo hiciste. Pero a ver, primero vamos por orden. Dime cómo ves tú ya hoy, este día, a lo lejos, con el paso de los años, la obra de tu padre. Mira, yo con ahorita este punto cada vez me maravilla más ver, disfrutar la obra de mi padre, ya no siempre en su voz, sino me llena de satisfacción, sobre todo, es ver a los jóvenes y a los muy jóvenes interpretando las canciones de mi papá, porque esa es la trascendencia. No fueron nada más canciones del momento, porque mi papá también le cantó a los jóvenes, puesto que mi papá fue joven, claro, y su música era para los jóvenes. Claro. Pero sigue cantándole a los jóvenes, porque nuestros jóvenes la siguen interpretando. Tal vez en la Ciudad de México no lo percibamos de la misma manera que se percibe en la provincia o en el sur de los Estados Unidos, sobre todo, digamos también más adentro, como es Chicago, Nueva York, uh-huh, pero sobre todo en la frontera, y como se percibe en la ciudad, en los países de Sudamérica. Chile es un gran ejemplo del amor a la música mexicana. Sí, claro. Colombia, Argentina, y se siguen interpretando en todos estos lugares por intérpretes de oriundos de todos estos lugares. Sí. Entonces, eso hace crecer en mí el orgullo y asegurarme más en mi corazón esa hermosísima trascendencia de la música de mi papá, que es música hermosa, que es música sana, y que además es música que se escribió con un profundo amor a su país, con un gran respeto a la mujer mexicana, y realzando muchísimo lo que eran nuestra tierra, en el aspecto del campo, que eran música. Mi papá empezó, su primera canción, Mi Chata, es una canción campirana. Así es. No ranchera, que le habla al campo. ¿Por qué? Porque mi papá lo vivió. Brindo por ella, que lejos se encuentre. Por ese amor que desgarra mi pecho. Y en el maravilloso estado de Tamaulipas, Cuco Sánchez pasaría los 6 primeros años de su vida alimentando su alma con esos cantos nostálgicos que, rasgando la guitarra, entonaban los soldados noche a noche, con esas alegres canciones que hacían bailar a las soldaderas, con esa calidez de unión que le hicieran sentir las fogatas nocturnas. Estas melodías fueron sus nanas, sus juegos, su vida en esos años de infancia. Mi papá simplemente transmitió lo que su sentir vivió en su niñez y en su adolescencia. Su niñez la pasa aquí propiamente, ya en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, bueno, de muy niño fue en Altamira, obviamente, ¿no? Mira, te voy a platicar. A ver, platícame. Porque es bien, yo digo que mi papá, además de que tiene los genes de mi abuelo, tocaba 5 instrumentos, los genes. Tu abuelo militar, ¿verdad? Mi abuelo militar, los genes del músico. También yo digo que absorbió la savia de la tierra de México, porque mira, mi abuelo era pagador del ejército. Sí. Mi abuelita era soldadera, literal, ¿no? Mira qué emoción, caray. Entonces, ¿tú te imaginas así el tren caminando con los soldados hacia el norte y las soldaderas afuera, caminando a ratos, a veces arriba, y luego en las noches hacer sus fogatas y cantar y tocar la guitarra, y mi abuela embarazada? Le ganan los dolores de parto en la ciudad de Altamira, y es bueno, afuera, ¿no? A sí, las sí. afueras de Altamira, y un ayudante de mi papá la aleja de lo que era la fogata y se acercan a un árbol, cava un hoyo el soldado, y ahí echa literalmente a la tierra a mi papá. Mi papá cayó en la tierra mexicana. Bueno, es... ¿Sí? Nació ciego. Esta fue una situación que mi papá vivió 3 veces en su vida, con lapsos de tiempo muy grandes. En esta primera ocasión, mi abuelo lo curó con aguas, mi papá nos lo platicaba, con aguas de rosas, serenada, le limpiaba los ojos. Yo me imagino que se le pegaron con lagañas o algo así. Alguna cosa así. Pero siempre dijeron que él había nacido ciego. Mira. Bueno, pero mi papá absorbe esa sabiduría. Para mí eso es mágico, o a pues lo mejor es el germen de toda poético su, claro. mí, o pues es sí, lo que yo quiero creer, ¿no? Pero ahí nació, así nació, y nació en Altamira, Tamaulipas. Y luego se viene a México, ¿no? Viven 6 años en Altamira, Tamaulipas. O sea, su primera, y bueno, pero antes de llegar a eso, además de haber nacido con los genes de mi abuelo, de haber absorbido esa savia de la tierra mexicana, imagínate a un bebé recién nacido, sus nanas en la noche eran los corridos era de la revolución. Un poema revolucionario. Eran, ¿no?, las canciones de las soldaderas nostálgicas. Mm. Pues claro que eso en el inconsciente mi papá lo seguramente guarda. Ya estaba. Porque nosotros tenemos ejemplos de canciones en donde él hace pues un arte de mencionar con metáforas. Sí, sí, claro. Lo que pues son las piedras del campo, la cama de piedra. Uy, Heraclio Bernal, el prototipo del cuántas guerrero. Cosas, sí, claro. ¿No? Soy como el viento que corre alrededor de este mundo. Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras. En su vida futura, Cuco Sánchez habría de expresar todas estas vivencias en maravillosas canciones llenas de metáforas e intemporales, como lo fueran Arrieros Somos, La Cama de Piedra, Guitarras Lloren Guitarras o Grítenme Piedras del Campo, entre muchas otras. Subía la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Sigamos disfrutando de la obra del maestro Cuco Sánchez en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con Alina Sánchez en Fórmula Musical del Recuerdo. A la edad de 6 años, mi abuela decide venirse a Tullehualco. Mira, sí. Si no, a la Ciudad de México. Entonces Tullehualco, digo, era un lugar apartado de la civilización. No, pues si Xochimilco lo era. Sí, claro, imagínate. ¿No? Sí, por supuesto. Pero mi abuelita tenía su familia y vive familia en Tullehualco. Y mando saludar a mi familia de Tullehualco porque ahí tenemos familia. Regresa a Tullehualco a los 6 años de edad de mi papá. Están un tiempo en Tullehualco, ahí compran unas chivas mi abuelita y mi papá se convierte en un pastor. Pero con unas, o sea, mi papá siempre cuando veía que nos quejábamos de alguna incomodidad, nos decía, a ver, acuérdense que yo me levantaba a las 5 de la mañana en Tullehualco, hacía a un ladito los pedazos de hielo del agua, claro, y me lavaba la cara y me iba a pastorear. Ustedes tienen el agua caliente, aquí los despiertan y les dan de desayunar, así es de qué. Nada de quejas, ¿no? Aprendimos mucho de su vida a formar nuestra vida. Pero entonces, él está unos años en Tullehualco y cuando él va a entrar a secundaria se van a Santa Julia a vivir. El barrio Bravo. Ahí va él a la secundaria. Y un maestro de secundaria, en los escritos de mi papá, porque les piden un poema, llegan los niños de España, a México, los refugiados, les piden un poema y mi papá escribe, bienvenidos hermanitos españoles. Quedó como poema. Se quedó como poema. Okay. Ay, sí, mi papá tenía como 13 años, o sea, chiquitito. Y entonces el maestro, por eso era el maestro de música y otras cosas más que veía en mi papá, le ofrece a mi abuelita adoptar a mi papá y que él lo llevaría a educar, tener una educación, una formación musical. Pero mi abuelita le dijo que nones. No le dejó, no le cedió así. Mi papá hubiera sido, no hubiera sido el Cuco Sánchez que conocemos. No, pues no. La educación musical lo hubiera llevado por otro lado. Pues sí, estoy segura, ¿no? No sabemos a dónde, pero sí diferente. Sí, distinta. Claro. Entonces, mi abuelita se queda con él y se vuelven a cambiar de casa. Yo creo que ella le dio miedo que lo convencieran a mi papá, no sé, porque pues iba a tener una mejor vida. Con mi abuelita tenía muchas carencias. Sí. Se regresan después de un tiempo a Tullehualco. A mí me tocó ver ahí matar guajolotes. Sí, porque era tierra. No, sí, bueno, por supuesto, sí, ¿no? Sí, tierra, era el campo. El campo. Yo tengo una foto hermosísima de mi papá recargado en un árbol en Xochimilco, componiendo, por ejemplo. Entonces, él se rodeó y vivió en este campo. Que lo llevó a bueno, eso lo impregnó de primero del amor a la tierra, ¿no? Exacto. Y luego lo vivió, lo sintió como no como un como una enseñanza académica, sino como una vivencia profunda, ¿no? Personalísima. Profunda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues esos fueron sus primeros años hasta los 14 años que empezó mi papá, se hizo de una guitarra. Y entonces él ya tenía sus melodías acá para cada canción, ¿no? Pero no las tocaba, entonces empezó él a tocar guitarra de oído. ¿Tú lo viste componer? Digo, no lo viste componer propiamente, porque a veces los creadores tienen sus espacios, ¿no? Pero vamos, si tenías noción de que cuando estaba trabajando en algo en casa, por ejemplo. Ay, claro, pues si nos cantaba a todos, nos sentaba en la sala. Ay, su auditorio primario, sí, ¿no? Sí, nos tocaba el acordeón, nos tocaba la armónica, que siempre me fascinó escucharlo. Y entonces tocaba un pedacito y decía la canción, y tocaba el otro pedacito y volvía a decirla. Y luego ya tocaba toda su canción, pero pues no podía cantar y tocar, ¿no? Porque claro, era la armónica. Sí. Entonces, se grababa todo y era mágico. ¿Y la letra que venía después al mismo tiempo? No, venía después. Lo decía, él iba mi papá componía música, letra y música al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pues él decía también los pedacitos, así haga de cuenta. Por decir algo, ¿y tú qué te creías que no fue así? Uh-huh. Porque esta es otra historia. ¿Y tú qué te creías? Y entonces, el rey de todo el mundo. ¿Y tú qué te creías? El rey. Y con la guitarra. Así, es largo, se tardaba, porque pues fíjese, y entonces terminaba letra y música. Eso era lo maravilloso, claro. Porque yo veo ahora que los compositores extraordinarios que todavía tenemos, graban en su celular bien padre. No, pues van cantando su canción. Sí, pero falta cariño. No, pues es como, yo es lo que sí siento. Sí, tiene razón. ¿No? Claro. Porque es como el recién casado que le pone en la casa, no es el mismo cariño que el que la va poniendo poco a poco, ¿verdad? Ladrillo por ladrillo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo lo escuchamos componer con, como le digo, con esos tres instrumentos. Y ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Fueron varios? Pues somos tres hermanos, en el matrimonio con mi mamá. Ajá. Y dos fuera de matrimonio. Okay. Uno de ellos falleció. Mi otro hermano Fernando vive en Cuernavaca, pero de mi mamá, o sea, todas mis vivencias pues son de mi familia. Pero sí tenemos, ¿qué le puedo decir? Íbamos a comer a un restaurante y de repente se desconectaba y empezaba a escribir, pero cantaba. Es que no escribía nada más, mi papá las cantaba, le salían con la música. Uh-huh. Pero bien chistoso, porque mi mamá lo veía que era rete fácil, ¿no? Claro. Y mi mamá cantaba precioso. Mi mamá fue reina de los charros, de la Metropolitana de Charros, en dos ocasiones. Y tenía una voz extraordinaria. ¿Tu mamá era de aquí, de la Ciudad de México? De Querétaro. Ah, de Querétaro. Pero, y mi abuelito también, pero se vinieron a México él era de los durmientes del tren, él tenía un aserradero en Chiapas. Ah, eso es. Y él tenía el contrato de los durmientes del tren. Se vinieron a México por esa razón, porque aquí estaba todo el asunto económico, del contratos y todo, pero él viajaba mucho a Chiapas. El caso es que mi mamá fue reina y era charro. Mi abuelito fue, de como él dice el poema, charro hombres de a de veras, ¿no? Y tenía una voz preciosa mi mamá. Entonces un día le dice a mi papá, oye viejito, él se decían viejito o papito y mamita, ¿no? O cuquito y mate, pero normalmente viejito. Oye viejito, fíjate que yo compuse una canción y cuando la empecé a cantar, me sonó igualito a una tuya. Pues sí, porque la música que le había puesto era lo que le vino a la mente de una melodía de mi papá. No, sí, es... no tengo idea cómo se compone la melodía, porque está uno tan saturado de música que le suena a uno muy bonito algo, pero pues ya descubrió que la música la está plagiando de algún otro compositor. Pero fíjate que hemos comentado con algunos otros herederos a propósito de algunas, situaciones que se presentaron de copias, plagios. No creo que ningún creador tenga la intención, de los compositores de veras, vamos, tenga la intención de copiar a otro. Se tienen un gran respeto. Ay. Y la verdad es que, como decimos, son 7 notas a la N potencia. En algún momento las melodías pueden cruzarse, claro, inconscientemente. ¿Por qué? Porque en el cosmos de la creación, claro, todo puede suceder. Pero no creo que haya, y le preguntaba yo, por ejemplo, a la heredera... A Eurídice y a Luis Arcaraz, de la obra de Luis Arcaraz. Es decir, no creo que haya en ningún momento una intención. Hay quizás similitud en el planteamiento de la obra o de la melodía, pero no creo que nadie quiera copiar a otro. No, en la época de los grandes de entonces, definitivamente que no. No, esta era mi mamá no era compositora. Mi mamá era la que dijo, me sonó como a tu letra, viejito. Pues era la crítica de la... No, ella decía porque ella no podía componer la letra. No, pues no. Digo, perdón, la música. Sí, claro. Porque es un don de Dios. Es un don realmente de Dios. La música, porque creo yo que los poetas, porque bueno, además, nuestros compositores de la época de oro, pues eran poetas. Claro. ¿No? Definitivamente. No, bueno, alguien tenía su letrista y también eran grandes los letristas, ¿no? También eran poetas. Sí, claro, era una obra... O sea, los que escribían las letras, sí, eran poetas. Tenemos muchas canciones de esa época que si le quitamos la letra, la música, son verdaderos poemas. Sí, claro. ¿No? De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción y al son del viejo violín y jaranas canto yo. Cuco Sánchez decía que la música es el lenguaje que no tiene fronteras, que el sentimiento de la letra y la melodía son capaces de llegar al corazón del escucha, sin importar que no se tenga el conocimiento del idioma en que está interpretándose. Esta manera de pensar lo llevó a alcanzar una fama internacional, aún en países con idiomas totalmente distintos al español, como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Además de lograr fama también en España y en toda América Latina. Si la vida es un jardín, las mujeres... Después de un corte, continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, disfrutando de la obra del maestro Cuco Sánchez, en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con Alina Sánchez. Me gusta cortar de todas. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. La historia de Cuco Sánchez es tan vasta, interesante e intensa como lo son las letras de sus canciones, más de 250 en 80 años de vida. Por ahí andan cantando con mucho sentimiento el corrido de Juan Charrasqueado. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, explorando la obra del maestro Cuco Sánchez en amena charla con el licenciado Efrén Huerta y Alina Sánchez de la Vega. cobarde y traicionero, así era el charrasteado. Cara a cara jamás se peleaba. Tenemos la historia de la cama de piedra. A ver, cuéntamela. Que se le... No, tienes varias canciones que me tienes que contar. Perdón, uy, sí. Una de ellas es Anillo de Compromiso, eso sí me... Por muchas razones que todos nos emocionamos con ella, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar por cuál, ¿por la cama de piedra? Sí, porque fíjese que le pidieron a mi papá para una película, le trajeron las dos primeras oraciones de un poema cubano que decía, de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. La película era revolucionaria, por supuesto. Entonces mi papá, y le dicen, haz esa letra, con esto hazme la letra. Mi papá lo deja con, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, y desarrolla música y letra, todo lo demás. Mi papá no la registró como autoría, porque... Él era extremadamente respetuoso y dijo, yo estoy tomando la idea, esa idea ya la estoy tomando, no me nació, aunque le haya cambiado, Pero el desarrollo de la obra después es muy diferente en sentido de una denominación de origen, ¿no? Sin embargo, la registró como arreglo de Cuco Sánchez, no está como autor Cuco Sánchez, está arreglo de Cuco Sánchez. Sí. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, corazón, ¿por qué no ama? Luego hubo una canción muy famosa que, bueno, mi papá la cantó como nadie, que era otro poema, un poema puertorriqueño, Amémonos. Ah, claro. Todo mundo decía, Amémonos de Cuco Sánchez, y Amémonos de Cuco Sánchez, y Amémonos. Mi papá siempre lo dijo. En un programa de televisión le dicen que cante, canta tu canción, Cuco, esa tan hermosa, la de Amémonos. Uh-huh. Y mi papá responde, no. Esa canción no es mía. Es la que ella de Buscaba mi alma, con afán tu alma, ¿no? Imagínate. Esa canción no es mía, es de tal poeta, es de Puerto Rico, y dándole ni siquiera, el crédito completo, total. Ni siquiera es arreglo mío, porque es un poema muy largo, pero se musicalizó y la cantaron en Puerto Rico. Buscaba mi alma, con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio de mi amor. Oye, el mismo caso es el de Hay unos ojos. El de Hay unos ojos. También. Pero esa sí está como arreglo. Como arreglo, sí. Sí, porque esa sí hubo un arreglo. Esas, todas las tenemos en el catálogo nosotros, en el repertorio. Ellos eran muy respetuosos. Si una canción se las mencionaban como propia, ellos decían siempre, bueno, sí, por lo menos en el caso de mi papá y de los que yo conozco, José Alfredo, sí, en general, Tomás Méndez, sí, todos sí, ellos, sí, no. Alberto Cervantes, eran muy, muy respetuosos. Sí. ¿No? Hay unos ojos que si me miran hacen que mi alma tiemble de amor. Y así fue la historia de la cama de piedra. Que fue un gran éxito, muy importantísimo. Bueno, sigue siendo. Es una canción que se sigue grabando. Sí, claro. Y tiene una historia aleatoria. A ver. Fíjate que, bueno, todos sabemos que el Che Guevara y Castro Ruz se vinieron a formar aquí en la República Mexicana. Sí, por supuesto. Y ellos tomaron como un himno la cama de piedra. Subía la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito el quererte. Y la admiración de ellos para mi papá como compositor de la letra, bueno, en ese ellos, de el compositor Cuco Sánchez, ¿no? Porque no podía ir mi papá diciendo a cada quien, no, estoy ese arreglo, o contar la historia. Sí, claro, ¿no? A fin de cuentas ya, la gente escogió que él era el autor. Era como ahora dicen, pues fulanito de Luis Miguel, no es de ellos, pero sí, en no, fin, pero ya... así ellos lo identificaron. Sí. Fue tanto que Castro Ruz, hasta pues los últimos años de vida de mi papá, siempre que enviaba a un propio a México, le mandaba puros cubanos a mi papá. Mira. Mi papá, sin tener ninguna reciprocidad, o sea, nunca le mandó un sombrero o un traje de charro, como lo hizo con otros mandatarios, siempre tuvo, siempre que venía alguien de Cuba, un propio de Castro para algún asunto de ellos, le llegaba a mi papá los puros de... Mira. De Cuba, con su tarjeta. Buen gesto de Fidel, claro. Y bueno, y un reconocimiento creo yo que finalmente es historia, estemos o no en esa tendencia o de acuerdo o no, pero es parte de la historia. No, por supuesto. Y ahí entra mi papá. Mira, ¿Fidel tendría alguna idea de las frases de origen de esa canción con el poema del cubano aquel? Probablemente, y ahí vemos una identidad de origen también. Probablemente, pero sin embargo eso nos estaría dando todavía un mayor aceptación, respeto y admiración, sí, claro, por el trabajo de mi papá. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque de otro modo hubiera sido muy distinto. Claro. Oye, y anillo de compromiso. Anillo de compromiso. ¿Cómo lo compone? Fíjate que mis papás se casaron y mi papá no era quien llegó a ser ni quién es ahorita, ¿no? Mi papá empezaba. Entonces, y mi mamá venía de una familia muy económicamente. Bueno, muy pues bien. Era un empresario importante, sí, muy vamos, importante. Les proveía Ferrocarriles Mexicanos. De los durmientes, imagínate. Deben haber sido muchos, ¿no? Imagínate. Claro. Sí, qué pena que ahorita están detenidos, pero bueno. Imagínate la diferencia. Mi mamá vivía en Las Lomas y pues mi papá vivía en... ¿En Tullehualco? En Tullehualco. Mira. Pero mi papá se conocen, y tú lo sabes muy bien, en esa época las niñas lindas, las niñas bien, no, iban a ver a los artistas, a conocerlos, a las radiodifusoras. Sí, claro. Porque por ellos supuesto cantaban en vivo. Sí, así es. ¿No? Sí, claro. Entonces, pues mi mamá iban a las radiodifusoras a conocer artistas, y pues que le toca conocer a mi papá en una ocasión. Amparo Garrido, que sabes sí, muy bien, claro, quién es la que la llevó, era amiga de mi mamá. Sí, claro. Y conocía el medio y conocía a mi papá. Entonces, mi papá canta "Yo maté a Juan Charrasqueado". Fíjate, con punto y coma te cuento las historias. Sí, por supuesto, bueno, estás con muy buena memoria y muy enterada, por supuesto, imagínate, si no eres tú, ¿quién? Entonces, mi mamá cantaba esa canción, y cuando termina su presentación mi papá, los presenta Amparito a Cuco y a mi mamá, a mi papá y a mi mamá, o a Cuco y a Matecha, y entonces mi mamá le dice... Pues mucho gusto, ¿me podría usted decir quién es el autor de esa canción? Porque yo la canto. Y mi papá le dice, a sus órdenes. Y resulta que iba a ser santo de mi abuelita, la mamá de mi mamá, el Día de las Dolores, iba a haber fiesta, gran fiesta. Y entonces mi mamá le dice, pues nos gustaría mucho que nos acompañara en tal fecha, va a ser santo de mi mamá y sería un honor tenerlo en la... nuestra casa, en su casa. Bueno, ahí va mi papá, pero mi papá creyó que iba contratado, pues ya, ay, qué padre, ¿no? Se llevó la guitarra. Sí, claro. ¿No? Claro. No, pero de ahí para el real, No. Mira nada más. Se soltaron nunca. Ándale, más. Fíjate, no importaron las diferencias ni la... No, si se casaron a escondidas, ¿no? Si yo es que no nos alcanza una hora para... Pues no, claro que no, pero esto sí es muy importante. Bueno, el romance es una de las razones para crear, ¿no? Claro que sí, por eso, bueno, yo te puedo decir esta canción, esta se la compuso contentos, esta se habían enojado, esta se la compuso contentos, así te lo puedo contar. Te he dado miseria, te he dado dolor. aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Después de un corte, continuamos explorando la obra del maestro Cuco Sánchez en interesante plática del licenciado Efrén Huerta con Alina Sánchez de la Vega. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco. Código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez, abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, habiéndose titulado en 1967 con la tesis Naturaleza Jurídica de las Instituciones de Crédito, con estudios de posgrado en Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de Administración y Finanzas en la Escuela de Graduados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Indudablemente, la canción más famosa y más grabada de Cuco Sánchez es Fallaste Corazón. Esta canción la escribió cuando iba a ser papá. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado. Continuamos en Fórmula Musical del Recuerdo, explorando la obra del maestro Cuco Sánchez en amena charla con el licenciado Efrén Huerta y Alina Sánchez de la Vega. ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el coraje? Fíjate que viendo el catálogo, el repertorio de tu papá, sus letras son unas letras que tienen, pues tienen muy variadas, pero vamos, tienen primero un gran respeto a lo que decíamos, ¿no? Que decíamos a la figura de la mujer, etcétera, etcétera, pero también tienen el reproche. Sí, claro. Y también tienen el reclamo, porque digo, nos fallaste corazón, todas esas canciones tienen su razón. Pero fallaste corazón, se está hablando a él mismo. Sí, de acuerdo, pero él vamos. Se está hablando a sí, sí mismo, a su corazón, ¿no? A su propio corazón. Sí, claro, claro, le está reclamando a su corazón. A su corazón. Pero vamos, tienen un dejo de reclamo, tienen un dejo de reproche. Sí, tiene de todas, por supuesto. Y el sabor campirano, que también en muchas son de las sus primeras canciones, claro. Que son las primeras y que es como una etapa muy importante de la vida de mi papá, porque donde empieza son sus canciones campiranas, que se conjunta con el cine, porque él empieza con películas de la Revolución. De la Revolución. Entonces, ¿cómo? Otra vez con la fogata y otra vez con aquel cuadro revolucionario, ¿no? De la soldadera al lado, en fin. O sea, imagínate, todo esto fue parte de su ensueño, ¿no? Imagínate con quién filmó película. Con Dolores de Río, sí, María Félix, Emilio el Indio Fernández. No, es que eran en la época de oro del grandes cine. Sí, claro, actores. Claro. Y mi papá, pues aquí está el café. Y entonces dijo Emilio el Indio Fernández, quiero una escena para que Cuco cante la canción. Y ahí está. Queridos amigos, les suplico perdonen a mi compañera. Se encuentra un poco indispuesta y... Pero yo voy a tratar de complacerlos a ustedes. Ojalá que les guste. Muchachos, ¡arránquense! Nací norteño hasta el tope. No, y después de ahí fue actor en muchas películas. Y luego de televisión, en series, que ahora le llaman series, que eran las telenovelas de entonces. Y filmó no nada más en México, filmó en Argentina, filmó en Chile, filmó en Paraguay. Ahí tenemos fotos de él vestido de indito de Paraguay. Filmó con, fíjate, con Javier Solís. Filmó con, no hombre, es que mira, la tela para cortar como para 10 vestidos de novia. Pues sí, esto va a ser también un principio. Oye, siempre pregunto a los herederos, porque me gusta saber, ¿cuál es la canción que más te gusta? No me digas cuál es la más importante o cuál es la más vendida, ¿no? A ti, ¿cuál es la canción que más te gusta de la obra de tu padre? Para mí hay una canción muy significativa que se llama Nuestro Gran Amor, porque en esa canción yo veo a los dos, mi mami ya falleció también. En esa canción describe a mi mamá, hablando de la risa, de quién quiero más. En el momento en que yo escucho esa oración, yo escucho la risa de mi mamá. Entonces, para mí, Nuestro Gran Amor es una canción que me trae a mis padres. Me los trae a los a dos. A los dos. Golondrinas, sensontles, jilguero. Vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo, que es la risa de quien quiero más. Mira qué bonito. Sí. Pues es muy importante este tipo de recuerdo porque es lo que nos interesa a nosotros, conocer la emoción de en este caso de ustedes, de los herederos, de los promotores, porque son los que nos pueden dar, por las vivencias que tuvieron, pues un perfil del ser humano, porque la obra la conocemos, la admiramos y todo, pero también este fondo de cómo se formó tu padre, cómo vivió en el campo, una vida difícil, una vida de carencias, después una vida de amor imposible que se realiza, ¿no?, en la reunión de tus padres, ¿no?, que eran de socioeconómicamente diferentes. Y luego porque esta canción que dices al final, esta canción, pues fue ya después de ¿cuántos años? Ah, sí, después de muchos años, muchos, muchos años, Nuestro Gran Amor, pero esa es para mí, es como fue como, fíjate, esta canción es para mí en lo personal, sí, es mi canción de mis papás. Ah, ok. Mi papá compuso una canción en donde dice, que es otra, cuando llegó y porque él se las cantaba a mi mamá primero, ¿no? Y entonces le dice, a ver, viejita, ¿qué te parece esta? Y cuando mi papá menciona, mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía. Ah, mira. Y entonces mi mamá le dice, ay, no, viejito, eso del cerebro se oye muy feo. Sí. No me gusta. Y mi papá le dijo, no, viejita, es que mientras mi cerebro piense, te voy a amar. Mientras mi cerebro tenga... Si el cerebro se muere, ya no te puedo amar. No, o no lo sé. Ay, no, viejito, pues no, yo se lo quitaba. Y mi papá la registró así. Y así va, así se canta la canción. Pero te voy a decir, mi papá muere de Alzheimer. Sí, eso estaba yo pensando ahorita que lo ¿sí? dices. El día que muere, la noche anterior, yo estaba con él en el hospital. Pero yo estaba con él, pero él no estaba conmigo. Ya estaba, iba, estaba muriendo. ¿Sí? Ya estaba, al otro día moría. Entra mi mamá, mira, se me enchina el cuerpo. Levanta la cabeza a mi papá y le dice, Matecha. Mira, se me enchina el cuerpo. Porque es verdad. O sea que, fíjate, la amo mientras su cerebro tuvo vida y más allá. Una especie de premonición de, ¿sí? de qué pena que el tiempo sea nuestro verdugo. Yo lo Pero sé. lo haremos más pronto que tarde, un nuevo programa para seguir hablando de este gran señor. Me da mucho gusto estar contigo, Alina, ver la emoción, el brillo de tus ojos. Ay, cuando gracias. hablamos de la obra de tu padre y de tu familia. Sí, pues es que así fue es mi que, vida. Mira, gracias por acompañarme en esta ocasión, que va a ser la primera de varias, y gracias por compartir con nosotros toda esta gama de sentimientos y esta gama de recuerdos. Es una obra maravillosa la de tu señor padre. pero sí, desde luego creo que también, aparte de su gran talento y de su vida notoria de compositor, pues también nos has hecho ver que fue un gran ser humano. Un gran ser humano. Así es que pues yo te felicito y me felicito de haber tenido la oportunidad de platicar contigo. Al contrario. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por esta, pues esta primera etapa de una conversación que seguiremos teniendo porque esta obra necesita más tiempo. Sí, muchísimas gracias, y si me lo permites puedo dar al aire mi correo y sí, mis contactos. Claro que sí, por supuesto. Mira, en Instagram es Cuco Sánchez Oficial, en Facebook es igual Cuco Sánchez Oficial, y me va a gustar mucho recibir todos los invitados que quieran, porque no, ahí pongo pues una anécdotas, intérpretes diferentes de mi papá o canciones de mi papá. Uy, es que hay tanto que hablar, ¿verdad? Pues mira, es una gran oportunidad también para la gente que se comunique contigo. Yo estoy ahí muy atenta. Muchas gracias, Alina. Y agradeciendo siempre. Te agradezco muchísimo la invitación. Y yo, a mí me dices Rana y yo brinco encantada, regresamos acá. No, mira, nosotros estamos precisamente con la idea de tener este tipo de acercamiento. Esta es una plática de amigos, es una plática como si estuviéramos en la sala de tu casa. Exacto. Que es lo que nos da ese sentido de un poco más de intimidad y de conocer esos detalles de la vida de nuestros grandes compositores. Pues muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a, desde luego, a Alina Sánchez, y como estamos citados para nuevos, no nos vamos a despedir de ella. Perfecto. Muchas gracias a quienes hacen posible técnicamente este programa, como operadores de cabina, a Javier Báez, a Álvaro López, a Lorenzo Gasca, desde luego a nuestro ingeniero David Oseguera y a mi productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Que llores y te humille ante ese gran amor. La vida es la ruleta. Cuco Sánchez falleció el 5 de octubre del año 2000 en la Ciudad de México. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Fórmula musical del recuerdo. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón,